Continuamos en Entre Mate y Mate y como lo habíamos anunciado hace un ratito, estamos en comunicación con el amigo de la casa, nuestro compañero, el geógrafo señor Pablo Sigismondi. ¿Cómo le va? Buenos días, Renata, un gusto estar en contacto con vos y con toda la gente de la radio y, por supuesto, antes que nada, querer felicitarlos por los 3 años que acaban de cumplir al aire. Sí, gracias, gracias. Una felicidad enorme estar compartiendo estos 3 años de la comunicación comunitaria al aire de Capilla del Monte. Así es un honor para mí estar acompañándole en esta celebración que nos encuentra tan preocupados, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, deseamos poder reflexionar y charlar sobre otras cosas y, no sé, sobre todos tus viajes y demás, pero bueno, nos convoca a lo que sigue sucediendo por nuestras sierras y que nos preocupa sobremanera. Así es, lamentablemente, desde la última vez que hemos hablado, probablemente sea más que duplicado la superficie incinerada en nuestra sierra, en nuestro bosque nativo, en nuestros pastizales, y eso nos llama a redoblar muchísimo el esfuerzo para poder comunicarlo, para no aburrir a la gente, porque ya se torna algo naturalizado hablar de los incendios en tal lugar, en tal otro, sí. Para poder entender desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista político lo que está sucediendo, porque aquí se ha superpuesto un elemento geográfico, si se quiere, natural, aunque sabemos que es de incidencia netamente antrópica, como tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global que está sucediendo en todo el planeta, sí. Y a esto se ha sumado una desidia o una inacción o una acción gubernamental, porque también hay que decirlo, están las tres cosas a la vez, que nos han llevado a esta situación que es prácticamente, diría, catastrófica. No quiero utilizar el término apocalíptico, pero sí tener presente para nuestros oyentes y para la ciudadanía que de esta quema del presente 2020 nos va a llevar muchísimo tiempo para que la naturaleza, si alguna vez puede, se recupere, que nuestro bosque se recupere, que nuestra sierra se recupere. Y esto creo que es lo más interesante, entender en la línea del tiempo, sí, lo que está sucediendo de catástrofe medioambiental, que no va a ser fácil revertirlo, ni se va a revertir por una buena acción o una buena declaración del gobierno, por ejemplo, diciendo que va a plantar árboles o que va a remediar, como si estuviésemos hablando de que en 5 minutos me cambio una camiseta y me pongo una limpia. Aquí va a haber mucho tiempo y vamos a tener que seguramente hacer un gran trabajo de campo y sobre todo también un gran trabajo desde el punto de vista de difundir la problemática de nuestra sierra y de nuestro bosque, porque no es, además, la única agresión que sufren los ecosistemas serranos en Córdoba. Sufren paralelamente, como hemos hablado tantas veces, la problemática del desarrollo inmobiliario, sí. Sufre la problemática de las rutas, sufre la problemática de la especulación de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y un modelo que le esquiva sistemáticamente a la participación ciudadana. Y ahí está la clave, ¿no? Venimos reflexionando sobre cómo nos falta esa coordinación, en el mejor de los casos, sin llegar a ahondar en las cuestiones políticas que vos muy bien resaltás y remarcás, pero sin embargo, porque venimos viendo, por ejemplo, cómo quieren instalar la percepción de que son los vecinos contra los bomberos y muy lejos de eso, ¿no? Estamos hablando de cuestionar ciertas decisiones que hacen que estemos a esta altura y que sin la ayuda y participación y coordinación de los vecinos no alcanza. O sea, no se llega ni a todas las zonas, ni a brindar los elementos necesarios. O sea, que algo pasa con una desinversión, una desorganización, una falta de voluntad política para que haya coordinación. Hay muchas cosas que podemos desprender, incluso, como te digo, sin ahondar en lo que percibimos que tiene que ver con decisiones políticas y un modelo que claramente viene haciendo desastres con el ambiente, porque poca conciencia hay y sobra ambición, ¿no? Ven desde un escritorio posibilidades de negocio y no ven vida, biodiversidad y entramado comunitario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que algo, tenemos que empezar a poder reflexionar en conjunto de algo, porque si no es muy desolador. Exactamente, y creo que también hay que remarcar, por supuesto, nosotros sabemos muy bien que la tarea que hacen los bomberos y sobre todo los bomberos voluntarios, que son cientos trabajando día y noche Sí. para combatir el fuego, es una tarea titánica, inmensa, única. Por Sí. supuesto, quiero mandarle un gran abrazo y saludo a toda la gente que participa. Los bomberos, como comunidad, como sociedad, si alguna vez tratamos de meternos, si me permitís la Sí. palabra, con los bomberos, es para justamente colaborar, poder llevarles nuestra colaboración y nuestra ayuda en lo que vemos que es una tarea sobrehumana que están realizando. Sí. Aquí lo que hay que tener presente son las cuestiones que más de fondo, porque da la sensación a veces que estamos hablando de una aspirineta para combatir una enfermedad terminal. Sí. La propaganda oficial hace hincapié en que los incendios, antes hacía hincapié que los incendios eran producidos 90% o más por la acción humana, por el descuido, etcétera. Ahora la propaganda oficial dice: busca una manta, mojala si podés y salí a apagar el fuego. Pero aquí hay algo de fondo mucho más grave y más importante, que son las decisiones que se han tomado antes. Fíjate, en nuestra provincia existe un organismo gubernamental oficial que tiene presupuesto, que tiene una burocracia, que está o que debería estar trabajando por el cambio climático. Sí. Esto no nos puede tomar de sorpresa que hoy, que este año sea un año seco y más caluroso y por lo tanto más proclive a producir incendios. No nos puede tomar así por sorpresa que hemos tenido un par de años lluviosos, que el monte ha crecido más y ahora decir, no, lo que pasa es que es un ciclo que creció. Es verdad todo eso, pero para eso han estado y están los organismos del Estado, organismos oficiales, que deberían haber previsto, Sí. deberían haber previsto y deberían haber presupuestado en sus finanzas cómo íbamos a hacer cuando este desastre, que es un desastre anunciado, llegara. Nosotros, acá en la ciudad de Córdoba, el 21 de septiembre, como para celebrar la primavera, en el boletín oficial aparece una llamada a licitación del gobierno de la provincia de Córdoba para alumbrar el árbol de Navidad que está ubicado en el Parque Sarmiento, en el Faro del Bicentenario, y con un monto de 8 millones y medio de pesos, Qué de bárbaro. acuerdo a ese. Estoy hablando exclusivamente de lo que dice la información del boletín oficial, no he puesto ninguna otra cosa. Sí. Y por el otro lado, se desfinancian el Plan Provincial de Manejo de Fuego, se desfinancian a los bomberos voluntarios. Durante un periodo que abarcó más de 13 años, entre el año 2004 y el 2017, todos los ciudadanos de Córdoba, en nuestra boleta de energía de la EPEC, nos venía un impuesto al fuego, que era un impuesto obligatorio, que lo único que distinguía era la categoría de usuarios. Cualquiera que nos está escuchando tome una boleta hasta julio del año 2017 y Sí. lo va a probar, el impuesto al fuego, que recaudaba cuando se anuló por una decisión del gobierno de la provincia, recaudaba un promedio en ese momento de 500 mil dólares mensuales. 500 mil dólares mensuales. Si nosotros hacemos la multiplicación de 12 meses al año por más de 13 años que duró la implementación del impuesto por los 500 mil dólares, Sí. esto nos da una cifra cercana a 80 millones de dólares que se recaudaron solamente por ese impuesto. Me refiero a dólar para que tengamos una moneda constante Sí. y de fácil visión en el tiempo. Entonces, ¿a dónde fue a parar? Fue a parar a las arcas de la provincia para hacer qué 80 millones de dólares, cuántos aviones, cuántos equipamientos para el combate de fuegos y de incendios se hicieron con esos 80 millones de dólares. ¿A dónde han ido a parar? Esto, por ejemplo, es una pregunta que nosotros como ciudadanos deberíamos hacerle al poder político de la provincia, porque es parte de lo que hoy nos anuncia la catástrofe. Sí. Es decir, no hemos estado preparados, porque efectivamente el calentamiento global está haciendo estragos en el planeta. Sí. Pongo un ejemplo, la quema de la tundra en los sectores de altas latitudes, en Siberia, en Canadá, en Alaska, está produciendo estragos justamente como producto del calentamiento. Es decir, la tundra, que es el permafrost, el suelo helado, se está incendiando. Se está incendiando, sabemos, o se incendiaron el año pasado de manera récord Australia. Sí. Se incendia por también una acción política de deliberada la selva amazónica. Sí. Tres grandes pulmones estoy mencionando. Es decir, los incendios no nos pueden tomar por sorpresa. Y acá hay la otra cuestión que es muy importante entender desde el punto de vista geográfico, y le pido por favor a la gente que tome presente lo que quiero explicar, que aquí se produce una retroalimentación positiva de la tragedia. ¿Por qué? Porque al quemarse el bosque nativo, como nos está sucediendo, que efectivamente aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, aumenta las enfermedades respiratorias, porque todo esto, en definitiva, todas estas cenizas del bosque y de la vida que se nos está haciendo humo, la terminamos respirando, como sí, todos sabemos. Aquí eso está liberando, cada hectárea, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas quemándose. Para tener una comparación, el lago San Roque, cuando está en su máxima plenitud de llenado, ocupa 2.400 hectáreas. Estamos hablando de aproximadamente hasta el momento 100.000. Es decir, estamos hablando de más de 40 veces la superficie del lago San Roque en su máxima altura, sí, lo que se ha quemado hasta el presente en la sierra. Esos 100.000 hectáreas generan dióxido de carbono que va a parar a la atmósfera y que son causa del efecto invernadero y del calentamiento global. Pero además, el bosque que queda incinerado no nos permite absorber dióxido de carbono. No sé si soy claro, sí, que hay una retroalimentación. Sabemos que los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono liberado a la atmósfera, produce efecto invernadero. Estamos produciendo con la quema dióxido de carbono, pero además estamos impidiendo que el dióxido de carbono sea absorbido justamente por la vegetación. Con lo cual, vuelvo a repetir, hay una retroalimentación, un feedback, que va a producir mayor sequedad, mayor calentamiento global, mayor probabilidad de incendios. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué vamos a quemar? Hasta que ya no quede nada, porque cada vez queda menos. Si nosotros tenemos que presente que hasta antes de estos incendios, siempre decíamos la muletilla que nos queda el 3% del bosque nativo. El 3% están significando aproximadamente unas 470.000 hectáreas, sí, que nos quedaba hasta antes de los incendios. Y ahora se nos están quemando 100.000 hectáreas, es decir, se nos está quemando el 20% del 3% de lo que nos quedaba. Hagan la cuenta que ya estamos muy por debajo del 3% del bosque nativo bajo esta circunstancia catastrófica del presente. Esto es una decisión política, esto es un accionar político, esto es una desidia política. Sí. No cabe ninguna duda, es en definitiva un Titanic donde nosotros vimos el iceberg con tiempo y no pudimos rectificar el rumbo. Es una catástrofe en definitiva anunciada, Sí, terrenal. y además también sabemos que si se llega a venir una época de lluvias, tampoco tenemos el suelo que absorbe y retenga ese agua, o sea que también es probable que haya inundaciones como supo haber en su momento. Digo, esto, la retroalimentación de un montón de situaciones previsibles que podríamos haber evitado, podríamos estar mejor preparados y sin embargo por desmanejos, pongámosle, o decisión política, nos encontramos en esta situación tan angustiosa. Además, en donde, en este caso, hemos perdido dos vidas humanas, dos vecinos que han muerto en los fuegos, y esta sensación de, bueno, las autoridades, por un lado, diciendo que la gente no se mete, y por otro lado, pidiendo en determinados lugares, por favor, que vayan, porque no tienen cómo llegar, o sea. Y decís, es totalmente evitable, previsible y necesitamos ver qué viene para adelante, cómo nos preparamos por lo pronto como sociedad para lo que viene, para también exigir a nuestras autoridades que estén a la altura de las circunstancias. Sí, no nos olvidemos de las dos, gracias por recordarlo, las dos personas y lamentablemente dos hermanos nuestros que han muerto como consecuencia del incendio. Y no nos olvidemos también, y quiero volver a recalcar la cuestión de la respuesta que hace la autoridad política. La Secretaría del Ambiente, después de los primeros incendios en agosto, de los incendios de agosto, perdón, propone un plan de restauración ambiental para las zonas afectadas, donde ese plan de restauración da la sensación de, como lo dice el comunicado que da ayer la coordinadora del bosque nativo, Sí. da la sensación que ese plan de remediación no tiene ningún estudio y es algo hecho así como para poder salvar la cara. Acá hay que tener presente que nosotros podemos legislar y como ciudadanos lo que sucede claramente es que estamos atados de pie y manos porque los poderes del Estado están sujetos prácticamente al poder político. Es Sí. decir, Córdoba no tiene, no quiero hacer hincapié en esta cuestión, pero es para reflexionar. En Córdoba no hay prácticamente poder legislativo opositor. Claro. En Córdoba la justicia muchas veces responde. Hola. Hola, hola. Existen Ahí está. leyes que específicamente se llaman leyes de lesa ambientalidad, es decir, leyes que castigan como delito imprescriptible, es decir, no puede prescribir con el paso del tiempo los delitos cometidos contra el medio ambiente, igual que los crímenes de lesa humanidad que nosotros pudimos incorporar después de la dictadura cívico-militar. Sí. Es decir, ¿por qué no pueden prescribir? Porque el daño medioambiental que están produciendo lo van a pagar durante generaciones los que nos sucedan a nosotros. Tengamos presente que si se respeta Uy, el suena. bosque nativo porque lo podemos cuidar y porque podemos hacer un plan real de remediación, esa restauración va a durar décadas, generaciones. Un quebracho, un tala, un árbol nativo no crece en 20 años ni en 10 años. Tarda muchísimo más tiempo. La regeneración de la flora y fauna tarda muchísimo más tiempo. Y llama también poderosamente la atención que mientras se producen los incendios, la provincia sigue hablando de continuar la autovía de montaña, de Sí. continuar autorizando emprendimientos inmobiliarios, es decir, de continuar con el plan de traer el agua del río Paraná, otra catástrofe de proporciones gigantes. Sí. Ustedes piensen que, por ejemplo, querer bombear agua del río Paraná, si hubiese hecho esa obra, además del costo energético fabuloso, además de todo el daño medioambiental, hoy en día, con la bajante que tiene el Paraná, sería prácticamente imposible de hacerlo. Es decir, de nuevo, volvemos a pensar en soluciones que no solamente no son la solución natural, sino que además agravan la cuestión ecológica y ni hablar desde el punto de vista económico, como eso significa una erogación, Sí. una mayor gasto, etcétera. Hablan ahora de, por ejemplo, abrir caminos de mayor amplitud en las zonas siniestradas. Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es la idea que hay? Esto es lo que tenemos que tener presente. Por eso también es que hay que hacer una visión holística sobre lo que está sucediendo para darnos cuenta que tiene una pata ecológica natural, pero tiene fundamentalmente una pata política y una pata jurídica que está produciendo, ¿no?, esta tragedia. Totalmente, Pablo, totalmente. Bueno, seguiremos avanzando desde la organización comunitaria para que no quede otra que nuestros funcionarios sean realmente representantes nuestros y no de sus propios intereses y de intereses en contra del ambiente. Como siempre, es un lujo hablar con vos, escucharte, más allá de que, bueno, en este momento realmente estamos muy muy dolidos con todo lo que está pasando, el sentimiento que nos une con el monte va más allá de cuestiones materiales, sino realmente es nuestra casa y así lo sentimos los vecinos y vecinas de esta zona. Y bueno, agradecemos tu palabra consciente ahí y anhelamos un futuro mejor realmente, en relación por lo menos a los que tienen que tomar decisiones, que de una vez y para siempre estén a la altura de las circunstancias y que podamos crecer entre todos. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Por favor, Renata, permitime una Por última favor, sí, reflexión que claro. es muy cercana a ustedes. Los incendios mayores que comenzaron en agosto se produjeron en Copacabana y alrededores. Sí. Sabemos que ahí el bosque incineraron 20.000 hectáreas. Probablemente ustedes lo vivieron y lo vieron cuando hace un mes vino el secretario de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente de la Nación, y se trasladaron las camionetas hacia la zona. Fíjate qué interesante que yo lo estuve ahí presente y que vimos que se metió la comitiva oficial de la provincia de la Nación, se metieron un par de kilómetros desde Charbonnier hacia el oeste por el camino de los Terrones, ustedes lo recordarán, Sí. se bajaron en un predio, tocaron un par de cenizas, se hicieron un par de fotografías y volvieron. Y no fueron a Copacabana, que era la zona y el epicentro donde Sí. se produjo el incendio. ¿Y sabes por qué no fueron? Que no estaban tan lejos. Porque si yo soy funcionario de la provincia, de la nación, y quiero realmente con el corazón y de verdad remediar los problemas, tengo que acercarme a la gente. He podido ir yo, puede ir gente que no tiene toda la ventaja oficial de los Sí. vehículos, etcétera, etcétera. En Copacabana, el monte comenzó a quemarse el sábado 15 de agosto, era el domingo 23 de agosto y la ayuda oficial no había llegado. Y incluso hasta y ustedes lo saben muy bien, hasta el jefe comunal había pedido a la provincia y a la Defensa Civil que el incendio estaba produciendo estragos en la población y sin embargo la provincia tardó más de una semana en hacerse presente para ayudar a la gente a combatir el incendio. Esto hay que decirlo, esto es gravísimo. Acá hay una responsabilidad política. ¿Por qué se demoró más de una semana en asistir a la población de Copacabana? ¿Por qué se esperó hasta que el fuego llegara a la Ruta Nacional 38 y fuera inevitable verlo para recién acudir en auxilio? Sí. Entonces, evidentemente no solamente hay un problema de cambio climático, hay un problema de decisión política y de a quién afecta. Por supuesto, Copacabana es una población muy pequeña que no tiene prácticamente peso demográfico ni político en el contexto de la provincia. Claro, las zonas de Desgraciadamente, sacrificio, ¿no? Las zonas de es una zona, sacrificio. Sí. exactamente, es lo que llamamos la zona de sacrificio, sacrificable. No pasa nada, como no pasa nada en tantos lugares que se han quemado, las jarillas, no pasa nada porque es una zona sacrificable, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, muchas gracias, Renata, un abrazo muy grande a toda la gente, a tus órdenes, como siempre, un gusto Gracias. saludarle. Gracias, compañero. Un abrazo enorme. Feliz cumpleaños a la radio. Gracias, gracias, gracias. Hablábamos con Pablo Sigismondi, que ahora fue amigo de la casa.